¿Quién entiende? ¿Quién el amor de aquel que nos manda amar al enemigo? ¿Quién? Que escoge a pescadores, les lava los pies y lo perdona todo. ¿Quién entiende? ¿Quién la humildad de aquel que siendo carpintero dijo ser el rey? Que nació tan pobre, que creció en silencio y que murió tan solo, desafiando la razón del mundo. Un amor de locos que no encuentro lógico, que no es de este mundo matemático, pero arde en mi alma, lo va incendiando todo. Es tu amor tan cierto que te siento vivo, el mismo amor que diste. El mismo amor me pides. ¿Quién entiende? ¿Quién el dolor de aquel cuando lo traicionaron sus amigos? ¿Quién? Cuando lo abandonaron, cuando lo vendieron, cuando lo humillaron, desafiando la razón. No quiero respuestas, ya no más palabras. Dame un corazón para entender tu amor. No más explicaciones, ya no más teoría. Dame tú la gracia. El mismo amor me pides.